Muy bien, señores, estamos en Twitter, en Facebook y de cuerpo presente aquí en el Galponcito. Hoy, mañana también estaremos aquí a la medianoche y será la última oportunidad de la semana porque el viernes estaremos en el Teatro Coliseo Podestá de La Plata. Señoras y señores, este es el mejor momento para dar el comienzo al siguiente segmento. Aprenda a comportarse en una zapatería. Bueno, ¿cuál es la norma de conducta, el protocolo en las zapaterías? ¿Cómo debe proceder el cliente y el zapatero? Atención, porque aquí hay un contacto entre el vendedor y el cliente que es muy difícil, ¿eh? Por ejemplo, la posición del zapatero y el cliente. El zapatero está hincado. Claro. Vamos, el cliente sentado en una silla. A veces, si se atiene al mobiliario clásico, sí, hay esos mueblecitos de probar zapatos que sí vienen cada vez tendiendo a desaparecer. Sí, eso quizás en zapaterías muy tradicionales. Muy tradicionales y muy refinadas. Pero hay un mueblecito. Y el zapatero está sentado en un banquito. En ese banquito que es el mueble. Y entre las piernas del zapatero nace a una cierta altura un plano inclinado. Cuidado. En donde el cliente depositará sus pies. En el mejor de los casos. Claro, que quedará ahí. Sí. Entre las manos del hincado zapatero. Quiere decir que la mirada del zapatero, el vendedor, para ser sí mejor, va desde abajo hacia arriba. Sí, y establece una relación de dominio por parte del cliente, pero también de solicitación íntima por parte del zapatero, que está mirando con ojo de carnero degollado a los ojos de la clienta en este caso. Ah, era una clienta, no habíamos tenido era una clienta. Y ahí la situación es enojosa, ¿no? La mirada del zapatero, a menudo el pie desnudo. ¿Lo agarra el pie el zapatero? Eso es lo que hay que preguntar. Yo creo que no. Porque... Yo creo que sí, porque si la tipa se quiere poner el zapato y no puede, ¿quién le ayuda? El zapatero, el vendedor. Es muy poco elegante el hacer fuerza para cambiar su zapato. Para todo es poco elegante hacer fuerza. Sí, en general. Pero, en cualquier caso, Si el vendedor trae un calzador o si quiere ayudarla a meter... ¿Dónde venden los calzadores? Porque no espérese, sé. No tiene más remedio que tocar el pie. Bueno, no, pero puede empujar con un dedo. Una cosa... No importa cuál. Pero cuidado, porque si te queda el dedo adentro del zapato, sí, debajo del pie de la mena, te lo rompe. No, además lo puede quebrar, te quiebra el dedo, a lo mejor no lo puede sacar. Pero eso que sería una tercera persona, a lo mejor con una tijera para cortar el cuero y poder rescatar. Si no, la tipa se va a tener que ir con el zapatero agachado, caminando con el dedo adentro del zapato. Es una situación espantosa. No, y además no es nada elegante quedar con el dedo adentro de... No. Mucho menos la drástica solución de cortar el dedo del zapatero y dejarlo ahí adentro de la tipa. Ahora, para evitar semejante contacto tan íntimo, es que te prestan una media, si es que tenés el pie desnudo. Sí. Por empezar, está mal visto ir en pata a la zapatería con el pie desnudo. Sí, sobre todo porque ahora la gente se va que se compra zapatos, calzado en general. Sí. No planifica la compra. Claro. No, por ahí justo viene de Luján. Ah, bueno, señor. Claro, viene de una peregrinación a Luján. Sí. Y pasa ahí por la zapatería y dice, mira, compré un par de zapatos. Acá Merlo, sí. Y se disculpe que tengo las patas un poco, en fin. No, bueno, sí, está toda ampollada la señora. Sí. Pero no, usted tiene que venir en condiciones normales, estables. Claro. Porque después el zapato quizá no le sirve, porque acá... Bueno, pero para eso está el talco. El talco, que es como un lubricante, que echan los zapateros, le echan bastante, no le mezclinan talco. Y no, el talco, ¿le echa el zapatero el talco ahora? No sé. Yo creo que no, ¿eh? Creo que no, ¿no? Creo antes le echaba mucho talco, pero quédese tranquila, le decía. La media prestada, que es el título de un libro, parece sí. Bien, la media prestada en la zapatería es una especie de anzuelo para nuevos clientes, para que usted compre una media, porque esa media viene muy usada. Bien usado por el... Sí, venden media en la zapatería. No, en las casas de deporte, en las casas de zapatillas. Ah, hacen eso. Le venden, si le traen una media toda sucia. Dice, no, no, si no tengo estas otras que las puedes comprar, hay un paquete de... Claro, no, bueno, pero está bien, no, eso no vale. Ahora, yo no me pongo esa media que te prestan en la zapatería. Y bueno, pero no se porque puede probar. Anda a saber quién lo usó antes. Bueno, pero no es lo mismo, porque este zapato que usted quiere... Si no lo prueban con media, usted no puede, no tiene una idea acabada de cómo le va a quedar. Si te queda bien desnudo, te va a quedar mejor. No, bueno. Salvo que uses media de fóbal, de esa media gruesa, que tenés que calcular dos números más. ¿Usted se prueba el zapato y cuánto camina para evaluar si le queda? O se va... A mí me gusta caminar mucho. Pruébelo. Sí, y empiezo. Sí. Ahora, ¿cuál es el límite de esta prueba de ambulatoria? Bueno, ¿hasta dónde puede llegar? Y por el local va a circular. Pero si el tipo quiere salir, por ejemplo, para ver el color a la luz del día o para ver cómo le pega con la vereda. Y bueno, yo creo que ahí no. Porque no falta el cliente que, sobre pretexto de salir a probar los zapatos, en cualquier momento toma un trote. Claro, sí. Y luego la gran carrera y huye. Bueno, no sé, con el zapato nuevo, incluso hasta por ahí te deja los viejos. No puede salir del local. Además, tampoco lo puede probar tanto porque le viene gastado. Claro, te lo puede gastar el zapato. El zapato no se devuelve, una vez que usted se lo lleva. ¿Cómo se devuelve? Sí, eso es lo que quería preguntarle. No, no se devuelve. La devolución, ¿cuál es el límite de la, y de no, la devolución? Si, o... si, claro. Tiene, si tiene polvo de calle. Sí. No es solo eso, primero se gasta la suela. Se gasta la suela. Sucia, la suela y se te empieza a hacer la marca del Juanete. Ah, bueno, pero usted lo usó bastante. No, qué sé yo. No sé, ¿Cuál es? Eso no lo puede cambiar así de un momento para otro. Usted lo tiene que decidir en el momento. No se lo puede llevar, usarlo y devolverlo. Y si lo lleva. Si el zapato tiene un defecto, por ejemplo, un bruto clavo. O algo, bueno, eso es, o se desarma, si tiene un defecto, sí. Bueno, pero tiene que demostrar que el defecto es de zapato, es de fábrica. Y no un abuso suyo. Y no. Señor. ¿Usted se prueba un zapato o los dos? Porque vio que le conviene probarse los dos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Porque después no se lo vamos a devolver. Y a lo mejor usted tiene un pie más grande que el otro, o por ahí... El zapato, alguien se lo llevó equivocado. ¿Cómo se lo llevó equivocado? Ah, ponele que un zapato sea del 43 y el otro del 40. Ah, no, señor. Y usted viene a devolverlo y nosotros le decimos, no se preocupe que hay alguno que le pase igual que usted. Hay que descubrir uno que vuelva a hacer el reclamo. Sí, sí. No, nosotros confiamos en la simetría corporal, por eso hacemos los zapatos los dos del mismo tamaño. Posición simétrica. Y ahora bien, después de un cierto número de pruebas, usted se prueba un zapato, otro, sí. No le gusta el color, le queda chico, le queda grande, qué sé yo. Sí. ¿Cuál es el número de pruebas tolerado por el decoro? Yo creo que más de 3 usted tiene que comprar. Ah, genera una obligación. Genera un compromiso de compra. No puede probarse 4 pares y decir, bueno, no me gustó ninguno. Y bueno, es que no me gustó ninguno, señor. Bueno, pero... Entonces, ¿no lo mira? El comprador siente una angustia. Bueno, y usted... Es la angustia de saber que le llega el número límite. Bueno. Y bueno, está bien. Más de 3 tiene que comprar. Tiene que comprar. Pero puede seguir probando a ver cuál compra. ¿Cuál es ese límite? 6. O sea, más de 3 compra... Más de 6 compra el último. Sí, claro. Más de 6 no puede último, probar. No, cualquiera de los que se probó. Cualquiera de los 6 anteriores, pero no puede probar ninguno. No puede probar ninguno. Hay que poner un cartel en la... No lo pone porque va de suyo. Ah, ya, va de suyo. No, señor. Va de suyo que esto es así. Porque... Va de suyo, Satanás. Ese va de retro, señor. Pero usted... Va de retro. No ponga el cartel va de retro. para llegar a la aprobada, por no decir la prueba. Sí, prohibida. Usted primero los miró a los zapatos. ¿Lo veo que están expuestos? ¿Están bien expuestos los zapatos? No sé, a veces te lo trae adentro el tipo. No, no, pero usted lo aunque vio primero. Aunque pocas veces, porque las zapaterías que hay ahora, y particularmente las que hay en los shopping, sí, habrá cuatro pares de zapatos. Ah, bueno, sí. Pero usted los ve, tuvo la oportunidad de verlo y de tocarlo, porque el zapato le permite agarrarlo, tocarlo, mirarlo, acariciarlo, verle cómo funciona el objeto. Más o menos usted lo visualiza en su pie y recién ahí se somete a una prueba. Dice, ¿me traes? Claro, sí, tiene razón. No se tiene tiempo de... ¿Sabe que es una cosa que da mucha vergüenza? La media agujereada. La media que uno traía agujereada desde la casa. Y que uno descubre el agujero recién ahí. Lo mejor es llevar siempre, digo por cualquier cosa, ¿no? Sí. Este es un buen consejo. Llevar en el bolsillo un marcador. Un marcador negro o del color de la media. Bueno. Entonces, usted tiene una flor de papa en la media y pide permiso para ir al baño o algo. Sí. Y se pinta el pie del mismo color que la media y todos están amigos. Bueno, señor, de todas maneras se va a notar eso. No crea. ¿El pie se agranda por las mañanas? Me dijeron. Sí, porque hay gente que se levanta con los pies hinchados. Ah, sí, sí. Con dos números más de zapato. Y entonces no conviene ir a comprar porque después le quedan grandes esos zapatos. Claro, es verdad eso. ¿A la mañana para qué abren la zapatería? No sé. Tendrían que abrir de noche. Tendrían que ser a la mañana verdulería, como tantas. Claro. Y a la tarde, zapatería, a la tardecita. Y sí. Cuando ya el pie está más en su tamaño. Y bueno, sí, más o menos. Sí. ¿Usted los prefiere con cordones los zapatos o así el zapato? A mí me gusta el zapato con cordones. ¿Con cordones? Sí. Porque el mocasín es muy de salirse. Bueno, porque... Se sale el zapato a cada rato y es un papelón que se te salga el zapato. Ponele, vas a la entrega de los Martín Fierro. Sí. Te dan el premio, ¿no? Ya es una situación... Es difícil. Y vos caminás para recibirlos. Ah, ¿qué tal? Sí. Se te sale el mocasín. No, bueno. Pero... ¿Qué haces? Lo pateás y seguís por un pie sí y otro no. ¿Así? Esta es una situación que hay que tener pensado. Sí, porque usted quizás... Es decir, un chiste. Yo creo que lo mejor es un chiste. Lo mejor es hacerse amigo de Miguel del Cel. Sí. Que venga y le haga un chiste. Sí, con el zapato. Hay muchos chistes con zapatos. Sí. Y eso es fácil. Pero usted, por ejemplo, se fue con un smoking. Oh. Y si se le quedó el zapato en el smoking, un zapato sí y otro no, no queda bien. No queda bien. Igual el smoking con mocasín tampoco queda tampoco bien. Tampoco queda bien, pero bueno. Cuidado cuando... ponérselo, agacharse. Por ahí es peor el remedio que la enfermedad. No, señor. Por ahí se agacha usted en cámara y sucede... Se le rompe el pantalón. Lo mejor es poner la pata sobre la falda de algún conocido sentado por ahí. El mismo Miguel del Cielo. El mismo Miguel del Cielo. Sí. Y pedirle que le ponga el mocasín. Bueno, eso es una... Igual no deja de ser como casi un paso de comedia. Sí, pero ustedes pueden fingir un paso de comedia. Se dice... preguntan cosas uno con el otro. Sí. No, pero veo que el Martín Fierro no hay tiempo, tiene que... Tiene que decir todo. Rápido. Sí, rápido. Tiene que pasar rápido, se lleva el premio rápido y... Un día hice donación todo el tiempo que me tocaba. Sí. Me habrá sobrado el tiempo para... Mire, que me hago donación del tiempo que me... Muchas gracias, chao. Sí. Ahora, usted que mencionó esto de los pantalones de Mopi, ¿no hay que ir a probarse zapatos a la zapatería con pantalones cortos? No se puede. Porque usted no le calcula tampoco, necesita el pantalón como referencia del zapato. Y si uno va, por ejemplo, en bermudas, con las patas peludas, disculpe la expresión. Claro, ¿qué quiere que me afeite? Y una, bueno, no, pero digo, está así a la vista. Y se prueba zapatos con un shortcito, por ejemplo, puesto. Sí. De fútbol. Usted no tiene referencia, además de que la situación también es poco elegante. ¿Qué referencia? El pantalón no es ninguna. Sí, con el zapato. El zapato referencia al pantalón. Las dos cosas. Cuando usted se va a probar un pantalón, la única forma de saber si le queda corto o largo es el zapato. Con zapato. ¿De qué sabe eso? No me río de nada. ¿Hasta dónde le tiene que llegar el pantalón? Hasta acá. No. Para mí hay que tatuarse una raya. Sí. En la pierna, en el tobillo, te tatuas una raya y hasta ahí tiene que llegar el pantalón. ¿Qué viene ese tatuaje? Claro, y listo. Es un tatuaje útil. Sí. Más de una raya habría que tatuarse. Sí, sí. Como referencia, ¿no? Como referencia, por ejemplo, ¿hasta dónde debe llegar? Yo digo... En la cintura, sí. Claro, ¿hasta dónde debe llegar? ¿Hasta dónde va el pantalón? ¿Hasta dónde va el pantalón? ¿Atrás? ¿Hasta dónde va el tiro? ¿Tiro corto, tiro largo? Sí. Con los numeritos también puede poner referencia, ¿no? Para ser más preciso. Sí. Sí, me gusta eso de... Grande, pequeño. Sí, también hasta dónde se mete en el mar, por ejemplo. Yo gente que... Claro, dice, en peligro. No hasta calcula acá, la ola, claro. Hasta acá. Sí. Una línea de punto. Primera rompiente. Sí. Segunda rompiente. Señor. Va la señora. ¿Vio las señoras que se hincan? Hoy estoy con no, espere. ¿A qué se refiere? Que van y no se meten en el mar adentro. No, sino que se agachan en la orilla. Se agachan y se tiran ahí, agua. Y se tiran agüita. Están los chicos sí. Con los baldecitos. Y las señoras que se tiran agüita. Se tiran el agüita. Bueno, por ahí no sabe nadar. Entonces esa señora, hay que hacerle una raya de... De tatuaje. De tatuaje. Hasta aquí. Claro, hasta aquí. Entonces, la vieja ya sabe que llega, la señora, ya sabe que tiene que llegar. Claro, y que después se está metiendo en Honduras. Y después, está el guardavidas que toca el silbato, le dice, claro, venga para acá, qué sé yo. ¿No ve la raya, señora? Se pasó de la raya. Claro. Le dice, se pasó de la raya, señora. Sí, señor. Lo mismo para aplicarse, por ejemplo, para el análisis de sangre, que no encuentran la vena. Aquí, vena. Claro, una flechita. Una flecha. Como el pico de la pelota de fútbol. Sí, claro. Moja el pico. Ahí. Vena. Y listo. Yo estuve internado. Eso está muy bien. No hace mucho, ¿se acuerda? Cuando me operé, que hacíamos un programa en mi casa. Que cada vez empeoraba. Cada día estaba peor. Peor, Dios mío. Y que ni sabían qué tenía, Dios mío. Bueno, y me habían operado. Sí. Y había una tipa, yo no voy a nombrar dónde, ¿no? Todo bien, una atención fantástica. Pero la tipa que me entubaba, no acerté. Mire que yo tengo las venas prácticamente afuera. Sí. Las venas abiertas de América Latina. Mire lo que sea. Sí. Eso. Todo, es un festival sanguíneo eso. Pero, y la tipa no acertaba una vena. Y yo la veía venir yo. No, sí. Ahí va, primero, ¿cuánto tiro tiene para...? Claro, el promedio de acierto más o menos 22%, sí, 21%. De 10 que me tiraba, 2 acertaba y 8 afuera. No, eso por eso. A usted le vendría bien tatuarse. Sí. Tatuarse, sí, un punto para la vena. Con respecto al... ¿Usted lleva la caja cuando va a la zapatería? ¿O lo mete en una bolsa de zapato? No, a mí me gusta que me den la caja porque la uso para después para... Claro, hacer, porque viste que te quieren caminar la caja. Sí, sí. No te la quieren dar. Ahora te la dan en una bolsita igual que cuando compraba verdura. Sí. Le dice, no es sustentable el planeta. ¿Qué planeta? Bueno. A mí dame la cajita. No, que no. Yo sabé cómo tengo todo ordenado en mi casa, con unas piolas cajas de zapatos. Sí, sí, porque usted le pongo las cartas, fotos de mujeres desnudas, no se las voy a poner. Adentro una caja de zapatos, señor, ¿dónde quiere que la ponga en esta bolsita? Y le pone etiqueta, fotos de mujeres desnudas. Mujeres desnudas, fotos. Por todo por orden alfabético. Rulemanes. No sé, sí, claro. No, pero no viene en ese orden. No, ya sé, señor. ¿Usted cómo pone? ¿Desnudas mujeres o mujeres desnudas? No, mujeres desnudas. Para mí pongo mujeres. Sí. Y dos cosas. Desnudas. Vestidas. Bueno, no. Sí, busca por... así. Es difícil, cuando tiene muchas categorías de cosas para guardar en cajas, claro. Se empiezan a cruzar unas con otras. Sí, una categoría con otra. No, pero yo la tengo por orden alfabético. ¿Todo por orden alfabético? No, mujeres. Sí. Mallas. Antes. Sí. Mallas de relojes. ¿Mallas de relojes? ¿Tiene una caja de mallas de relojes? No, ponele. Tengo una malla de relojes. Bueno, y la que... tengo en una sola caja de zapatos. Eso es lo que tengo. Eso, si uno tiene una clasificación demasiado abarcadora, tenés que comprar casas muy grandes. Y bueno, sí, claro. Y en alguna de esas cajas dice... Botones violetas. Botones verdes. Claro, bueno, pero no puede estar no, clasificando así. Sí, claro, no tenés que clasificar tanto. No. ¿Me entendés? Ni tampoco que se cruce una categoría con otra. ¿Cómo? Por ejemplo, pone álbumes de figuritas de fútbol. Sí. Y después pone otra categoría, recuerdos de fútbol, cosas de fútbol. ¿Y dónde pone? Ah, claro. ¿Y el fútbol? ¿Y el fútbol? ¿Dónde entonces va? Ya empieza a tener bueno, problemas, tiene, porque lo puede duplicar. Entonces la tiene que buscar en 20 cajas para ver dónde está la cosa. Sí. Porque tendría porque que estar... Porque usted puede entrar a la cosa por fútbol, sí, por camisetas, por... Tiene razón. Lo duplicado, tendría que estar duplicado cada categoría. No. ¿Cuál es el tema? La clasificar es arborizar. Una clasificación es arbórea, que va desde el tronco hasta la última de las ramas. Entonces, viene seres vivientes. Seres vivientes, pequeños, grandes, qué sé yo. Y, al final, aparece ahí, en una última rama, el hombre. Mm. Y ese es el camino correcto, el camino del árbol, el camino de lo general a lo particular. A lo particular. O sea, lo general que es el fútbol, no, botines de fútbol. Y después, al lado vienen pantaloncitos de fútbol, es otra cosa. Y al lado viene otro que dice camiseta de fútbol. ¡No! ¡Fútbol! No, sí, fútbol. Fútbol. Lo que pasa, a veces se cruzan en clasificaciones... más de un árbol. Entonces, por ejemplo, con las películas sucede mucho esto. Comedias dramáticas, lista. Después, comedias de Woody Allen, que quizás hay una comedia dramática que también es de Woody Allen. Y aparece duplicado. En la naturaleza no pasa eso. No, yo le digo donde tiene que clasificar las cosas. No se puede llegar desde una rama a más árbol que uno. Claro. Eso. De una rama usted llega a un árbol. No, a uno o a otro árbol. No. Llega a Woody Allen. Bueno, discúlpeme. No, es así. Discúlpeme, pero... Sí, no se lo duplica, si lo va a llevar los zapatos, se lo envuelvo. No tiene caja... y llevarlo puesto es de buen tono. Porque sabe que uno con toda la ropa roñosa que traía, los zapatos nuevos sí. Son muy ligeros, parecen... están diciéndole usted sí, están usted todo mirá, se compró zapatos, mirá los pantalones de porquería que tiene. Uno se lo ve así, es como el no, corte que de pelo. Uno, lo demás peor que uno. No, señor. Uno está siempre más sucio de lo que cree. Pero sí, pero estos detalles los ve usted, es como cuando recién se corta el pelo y dice, uy, se nota que salí de la peluquería. Y ni se da cuenta, si no. Sí, se nota, todo te cortaste el pelo. No. Bueno, vamos a hacer una breve pausa en el transcurso de la cual ordenaremos la clasificación. Todas estas cajas, pondremos las etiquetas a las cajas, y en alguna tendremos que poner zapatos. Sí, una de las últimas. Bien. Pausa.